De la mano de Gao Sonidos, para Salta Cable Color, que nos siguen por la frecuencia 9, para internet a través de Ustream. El saludo para Jesse, para Walter Laime, para Lili, que sigue el programa, para Chiche, el amigo del Patito Bailable, mucha gente que me olvido a veces de saludar, y un amigo que siempre me encuentra en el Consejo Deliberante que me dice que nos ve. Bueno, son muchos y a veces uno no recuerda. El saludo para ellos, pero nosotros presentamos este grupo que se presenta por segunda vez. Estuvieron el 17 de octubre y hoy vuelven. Miren. Hoy vuelven acá por segunda vez en el programa, no, en el penúltimo programa de Movida Norteña TV. Arrancamos con ellos, con el show en vivo de La Parrandera. ¡Vera! Chequea lo que le traigo hoy, los dueños del sabor. Aquí estamos otra vez, somos nosotros. Aquí está La Parrandera. Dice José, hay tiempo para que vuelvas, hay tiempo para que regreses, hay tiempo para que vuelvas. Y como dice mi gente, cuánto tiempo ha pasado, mi amor, no recuerdo lo que sucedió. A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses. Para todo Salta, Jujuy, todo el norte argentino. ¡A bailar, a bailar! ¿Cómo dice? A tiempo. Suena para toda Salta. Aquí está La Parrandera, muchachos. Para Sabrina y Samuel Valle, el saludo. Eso ahí. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo dice? ¡Ataque, ataque, valija! ¡Dueños del sabor! ¿Cómo dice? ¡A tiempo! Para que vuelvas. ¡A tiempo! ¡A que regreses! ¡A tiempo! Para que vuelvas. ¡A tiempo! ¡A que regreses! ¡A tiempo! Para que vuelvas. ¡A tiempo! ¡A que regreses! ¡A tiempo! Para que vuelvas. ¡A tiempo! ¡A que regreses! Para que te mueva. Hay un jovencito, el más jovencito de la movida. Van a escuchar a Betito Pastrana. Josecito dice, suena esta trompeta. ¡Sabor! ¡Que te muevas, mamita! Vacía queda la noche sin tus besos, vacía queda mi boca sin aliento. Dice, vacía está la casa sin ti, no me acostumbro y tengo que seguir. Te acercas si te alejas y es en vano. Yo sé que otro amor te está esperando. No sigas así, no sirve mentir. No te caprichas, tengo que seguir. No me lastimes, bueno, si para ti no hay amor. Déjame ver que el sol vuelva a brillar. No me lastimes, bueno, si para ti no hay amor. Déjame ver que el sol vuelva a brillar. Para Gaby Mamani, producción LP, chula. Te acercas y te alejas y es en vano. Yo sé que otro amor te está esperando. No sigas así, no sirve mentir. No te capriches, tengo que seguir. Quisiera ser más fuerte y escaparme, sabiendo que jamás podré olvidarte. Ya déjame en paz, no vuelvas a mí. No me confundas, tengo que seguir. No me lastimes, no, si para ti no hay amor. Déjame ver que el sol vuelva a brillar. No me lastimes, si para ti no hay amor. Déjame ver que el sol vuelva a brillar. ¿Sabes qué? No me lastime. Para Eugenio. Sé que te gusta. Muchas gracias. ¿Qué onda, mis amigos de La Parrandera? ¿Cómo están? En este programa, muy por bien, segunda bien. Vez, José y todos los chicos del grupo, ¿eh? ¿Cómo les va? Después de 2 meses acá regresando y con muchísimas novedades para el grupo, me imagino, ¿no? La verdad que nos va excelente. La verdad que estamos re contentos de poder estar nuevamente en tu programa y de poder estar compartiendo esto que venimos determinando un proyecto bastante importante para nuestras vidas y para, sobre todo para La Parrandera, ¿no? Nada, no tengo nada que decir, solamente que gracias a ustedes, a la gente que seguro nos está mirando en casa, a los productores, a los empresarios. La verdad que contento con todo porque nos está yendo bastante bien. Le está yendo bien y nosotros lo vemos como siempre a través de las redes sociales, desde la difusión que ustedes hacen desde el Facebook oficial, que es La Parrandera. Por eso hemos seleccionado imágenes de lo que pasó en estos últimos 2 meses cuando estaban el 17 de octubre hasta acá. Estas son las últimas fotos que vi, pero me gustaría saber a dónde es esto. Eso es en el Complejo Deportivo La Merced. Ajá. Estuvimos en un acto muy importante para esa localidad, que bueno, asumió el intendente, 7 mandatos lleva, bueno, nos invitó a poder compartir con toda la gente que estaba nuestra música, ¿no? Seguro es así como ustedes están demostrando show tras show lo que saben hacer. Seguimos recorriendo la foto y nos quedamos acá, en las fotos de Jonar. Ya para que nos cuenten cómo fue esta primera experiencia en la carpa Fantástico Jonar. Muy linda, la verdad que como toda primera experiencia nos deja mucha enseñanza, ¿no? Nos deja mucho para aprender. La verdad que es un escenario, yo siempre lo dije, es uno de los escenarios más grandes de nuestro noreste argentino. Nosotros respetamos eso, ¿no? Somos muy humildes en ese sentido, respetamos poder estar arriba, poder compartir con artistas como estuvieron esa noche, La Repandilla, Panda. Bueno, nosotros también compartiendo con ellos musicalmente, ¿no? Perfecto, hay muchísimas fotos que pueden encontrar a través del Facebook de La Parrandera. ¿Qué es lo que tienen previsto a futuro mientras seguimos recorriendo imágenes de lo que dejó esa actuación en Fantástico Jonar y en otros medios que vamos a estar viendo ahora? Esto es Fantástico TV, ahí con Beto Jonar en Nortevisión, ¿no? Así es, sí. Hemos tenido la posibilidad y... Ahí estaba con el brazo. Sí, andábamos con el brazo, sí. Tuvimos un accidente vehicular, bueno, ese fin de semana andábamos con el brazo... sin poder mover, ¿no? Pero igual, de todas formas, las ganas de poder compartir, la música puede más, ¿no? Así que yo creo que esas situaciones son de menos. Veía que esto era rumbo a Canal 7, al programa La Previa, así vi que decían en el Facebook, cuando iban para tocar en el programa de Oscar Yanni, que estuvo acá hace un rato, ¿no? Sí, la verdad que eso es lo que te quería decir hace rato, ¿no? El hecho de, de poder haber recorrido cada uno de los programas televisivos, uh-huh. radiales. Bueno, muy agradecido con todos los medios de comunicación porque nos han tratado muy bien. Le ha sorprendido mucho nuestro proyecto, le ha gustado proyecto. Mucho. Sí. Así que bueno, sí, seguimos trabajando con ellos, ¿no? Estaban en Transas TV también, en Ortevisión Satelital, pasaban por el programa de el amigo Oscar Reinaga en lo que es la FM Los Andes, la 106.5 también. Y esto es lo que dejó la primera actuación en nuestro programa, recordando ese 17 de octubre, recuerdo, ¿no? Sí, recuerdo. Estamos todos, ¿no? Ahí estaba todo. Estaban todos. Todo el grupo estaba, ¿eh? Sí, la verdad es una banda. Foto completa con las chicas, con todo el staff del programa. Eso era lo que dejaba ese día del 17 de octubre. Comentame qué se viene a futuro, José. Bueno, planificando lo que va a ser este verano, hemos estado en contacto ya con empresarios, productores uh-huh. que nos van a dar una mano muy grande y nos van a dar trabajo, ¿no? Fundamentalmente eso, porque nosotros nos debemos solamente a ellos, a la gente. Hemos hecho justamente este proyecto para poder difundirlo, porque para poder que la gente lo escuche. La verdad que nos está yendo muy bien, Eugenio, en serio. La verdad que muy contento con ellos. Yo agradezco a Dios, agradezco a ustedes por brindarme este espacio para poder difundir nuestra música, nuestro proyecto. Así que muy contento. Bien, nosotros así de esta manera poco nos vamos despidiendo. Mili, sí. Tenemos algunos mensajitos tenemos para mensajes. Leer. Tenemos mensajes. Aníbal Choque, que se comunicó acá a las líneas fijas del canal. Le mandamos un saludo enorme por las entradas para Carpa el Gaucho de la Florida. También saludos para Gaby, que nos miraba toda la gente de Quijano. A Tania, como siempre, prendida sábado tras sábado, que siempre tiene muy buenos deseos para nosotros. Así que mandarle un saludo también para ellos. A Gisela Gonza, también una amiga, le mando un saludo, que está acá de vacaciones por esta temporada, así que también le mando un saludo enorme. A toda la gente de Estadio, que por más que estén haciendo radio acá, Claudio Copa y toda la gente, nos ven, se pegan ahí ajá. un tiempito para vernos, así que Claudio Copa, Goga también, que para también Goga. Nos están mirando. Para ellos, la Repandilla y la Base, esta noche en Estadio, sí, totalmente sí. en vivo. Saludos para la 6 de Limache, los negros de siempre, aguante el cuervo, de parte de Facundo y el mudo de la 6. Bueno, para todos, para mi familia, le mando un saludo grande, feliz Navidad a la distancia, ya nos estaremos encontrando para festejar el Año Nuevo allá en Pergamino. Así que el saludo para ellos que siguen, para toda la gente que estuvo en internet, en el aire, para el staff del programa, para Marcela Rivero, para Diego Gallegos, Javier Val en exteriores, Sergio Baigorria, Jorgito Mamaní, Ramiro Bogado, Walter Medina y las chicas, como siempre. Y las nos chicas, acompañan. A Cintia, a Polita, a Fernanda y a Rochi, bueno, agradecerles, ¿no? Obviamente, y ya despidiéndonos también nosotros de este programa. Sí, señor, sábado. Del penúltimo programa, nos vamos a encontrar la semana que viene con la presencia de la Caribeña, con la banda del Cara y Charqui, con Candela y Tony en el programa número 22 y el último del año. Usted se viste muy linda como siempre. Como siempre, ahí antes de despedirme agradezco a New Moon Florida 223, Galería Paseo Peatonal. Hoy un jeans así, la verdad, tranquilito porque estaba medio fresquete. Un topcito, ¿qué hice? Muy ochentera de ese hoy el productor tempranito. Así que agradezco a Susana también que nos acompañó, que me acompañó en toda esta temporada. Así que agradecerle ahí. Muchas gracias a Susana. Entonces, New Moon Galería Paseo Peatonal, toda la nueva temporada, primavera-verano 2016. Acordate, estamos en correo electrónico, Twitter, fanpage, Movida Norteña, Twitter, arroba Movida Norteña. Este programa lo revisa en YouTube, recitales, el programa, fotos y mucho más. Ahora sí, momento de despedirse. Gracias a los chicos de La Parrandera, nos vamos con buena música. Contentos de que tengan tanto éxito, la y verdad, felicitarlos. Para lo que se le viene. Le debemos José. También a ustedes, le debemos a ustedes porque es un conjunto. Nosotros somos un nexo nada más, no, y ustedes hacen el resto. Es un trabajo en conjunto, la verdad que sin ustedes tampoco podríamos nosotros difundir, así que muy agradecido. Bien. Muchas gracias a ustedes. Desearles también a la gente una feliz Navidad porque... Feliz Navidad para ya toda nos la vamos gente. Vamos a ver, sí. Nosotros, antes de Año Nuevo nos sí. vamos a encontrar. Miles para Gabo Sonidos también que estuvo junto a nosotros. Ayer estuvimos en el centro de convenciones de Limache con la fiesta de ATE, con los chicos de Picaflor, Banda Carioca y los líderes ahí en todo lo que fue esta fiesta. Así que gracias a Gabo también por la confianza en este programa. Ahora sí nos vamos. Gracias a todos. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Nos reencontramos en el programa anterior a Año Nuevo. Y nos vamos para Internet, para Salta Cable Color. Nos despedimos con este grupo que está con por segunda vez en el programa. Con Mili. Ellos, con ellos, con ellos, con todo el éxito del mundo. De ahora en más, ellos son La Parrandera. ¡Chau! Seguimos, como dice Hernán, cuando quieras, sigue la cumbia. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Con las palmas arriba. Y como dice mi gente, ¡eh! estás mintiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, que me quieres, que me amas. Todo es mentira.